De tus caprichos, prisionero, ya estoy. Tú me tienes sin dormir, me has atrapado y ya no puedo escapar. Y yo solo pienso en ti y me has cazado sin poderlo evitar. Y yo solo pienso en ti, eres la chica de mis sueños. Es tuyo mi amor, es tuyo mi amor, es tuyo mi amor. Apoderaste de mí con tanta fuerza como lleva un biflón. Tú me tienes sin dormir, te has atrapado y ya no puedo escapar. Y yo solo pienso en ti y me has cantado sin poderlo evitar. Y yo solo pienso en ti, eres la chica de mis sueños. Es tuyo mi amor, es tuyo mi amor, es tuyo mi amor. Mi amor, es tuyo mi amor.